pendiente de la loma del Caney. Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey. Tiene sabor a mamey, a mango de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por mi batey. Mi son tiene sabor a caney, mi son tiene sabor a caney, mi son tiene sabor a caney, mi son tiene sabor a caney. Sabor a caney, tortel de...